Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, ya estamos aquí, lo prometido es deuda. Segunda parte de esta fantástica primera semana de marzo. Aunque obviamente los temas, tanto en este programa como en el anterior, lógicamente en su mayoría son de finales de febrero, ya que como todos sabemos estamos a día 4, alguna hay de marzo, ¿eh? Era necesario hacer un segundo programa para poder meter la parte más extrema, más metalcore, más alternativo, etc. Pero eso sí, y lo vais a comprobar, son excelentes. Y al igual que ayer, espero que tengáis problemas con las entregas de las cervezas, ya que eso implicaría que el programa de verdad ha sido de vuestro agrado. 12 temas en esta hora de programa, 12 grupos, muchos de ellos ya valorados por vosotros en programas anteriores o destacados, y los volvemos a traer para vuestro disfrute, ¿eh? Y alguna que otra recomendación por nuestra parte de grandes trabajos para la lista de final de año. No me enrollo más, vamos con este Horns Up 186, segunda parte de la primera semana de marzo. Vamos a ello. Comienza Horns Up. Empezamos en el Reino Unido con As Everything Unfolds, que han lanzado hace unos días un video single titulado Flipside, el cuarto adelanto del que será su segundo álbum, Ultraviolet, que se lanzará el 21 de abril. As Everything Unfolds. Desde el pasado 24 de febrero, Self-Deception tienen en el mercado su nuevo álbum titulado You Are Only As Sick As Your Secrets. Los suecos están en un momento espléndido de forma con su sexto álbum, del cual os dejamos este Holy Water, Self-Deception. Away. I'm not your statement of a century. I'll fall out of sleep for days. Primera cerveza del programa para el Regenerate de los fineses Mors Súbita. Este tema es el segundo adelanto del que será su quinto álbum de estudio disponible a finales de este año. Mors Súbita, Regenerate, tremenda. Yeah. No dejamos Finlandia, ya que nos visita Calma, más death melódico, que nos traen un tema, el Haunted by Guilt, al que le vamos a entregar las tres cervezas del programa, un disparate. Este tema formará parte, por supuesto, de su nuevo álbum de estudio que se llamará Palo. En Suomi significa quemado. Y es mejor que el bajista de Calma, Timo, nos lo presente. Tres cervezas para ellos, temazo. Hola, this is Timo from Calma. We are very excited that the first single from our upcoming album is out now. Horns up and listen, Haunted by Guilt, por favor. Bajamos un poco las revoluciones y sin dejar todavía Finlandia, nos visitan de nuevo el matrimonio Ojala, o mejor conocidos como Dark The Sands, con su Gothic Death Melodic. Qué maravilla este Fénix, corte que pertenece a su quinto álbum de estudio, que se lanzará a finales de este año a través de Inversion Records. Maravilla, Dark the Suns. Dejamos el frío de Finlandia y nos vamos a Italia, aunque luego volveremos al frío otra vez del país nórdico. Turno de Shores of Null, con el tema My Darkest Years, un tema extraído del The Loss of Beauty, que estará disponible el 24 de marzo, el cuarto álbum de los romanos. En el vídeo, por cierto, es un emotivo homenaje al abuelo del guitarrista Raffaele Colace y las historias contadas por un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo melodic black doom metal, Source of Null, y os dejamos con My Darkest Years. Y volvemos a Finlandia. Hemos estado siguiendo paso a paso todos los adelantos de Insomnium y de ese año 1696, que ya está disponible desde el 24 de febrero. Tras escucharlo detenidamente, me parece que es uno de los discos del año del momento, ¿eh? Os voy a proponer el último corte, la pista 8 llamada The Rapids. Yeah! Dejamos ya la parte deprimida del programa, el doom, el death melodic, las ganas de cortarte las venas o beber veneno amasado, y llega la parte movidita, el groove, el thrash metal, dispuesto a partiros el cuello, ¿eh? Vaya lo que traemos. Empezamos con la portada del programa, los suecos Methane, Metano, que en programas anteriores lo habíais celebrado bastante con las cervezas, pues los traemos de nuevo, ya que aunque el disco fue lanzado a finales de enero, estos días atrás nos mostraban un single titulado A Blood Red Sky. Disfruten. En el primer programa del año, concretamente el Honsa 175, los canadienses Rider nos visitaban con aquel pepinazo llamado Trial by Chaos, nombre, por cierto, de su próximo álbum, con una previsión de lanzamiento para el 7 de abril. Aunque la banda se autodenomina Death Thrash Melódico, este segundo adelanto, New Dominion, me dice a mí que no mucho, ¿no? Vamos con ellos, trayazo, temazo, Rider. We'll be right back. con Enforcer. Hace unas semanas traíamos a otros Enforcer de Suecia, que estos tocaban un heavy speed metal y fue la sensación del programa 183. Y ahí decíamos que no había que confundirlos con los Enforcers de Richmond, Virginia, unos thrashers que también los pusimos precisamente en el anterior, en el 182. Fue también una locura. Así que ojo con estos dos grupos llamados Enforcer, que ya os digo yo que pintan ambos de lujo. Nos vamos a quedar en esta ocasión con los de Richmond, con los Thrashers, otro pepinaco que se llevan las dos cervezas que nos quedaban, titulado Hanged by My Hand, y que formará parte del What Remains, su nuevo álbum de estudio con lanzamiento el 28 de abril. Tremendo, Enforcer. The Hourglass Slave forma parte de un EP, este tema, de la banda atmosférica Melodic Black Metal ACOT. Los franceses lanzaron este EP a principios de febrero y estos días atrás lanzaban como single el tema que ya os he mencionado, The Hourglass Slave. No se han llevado birra porque me las he gastado, pero tremendos, ¿eh? Desde Marsella, ACOT. We'll be right back. Y terminamos esta segunda parte de la primera semana de marzo en su versión cara B. ¿Veis cómo no podíamos dejar de poner todo lo que ha sonado, eh? Tremendo, ¿verdad? Terminamos en Lancaster, Pensilvania, con August Born Red, que colabora en este Reckoning, este tema, Spencer Chamberlain, de la banda On The Road. Este Reckoning estará, por supuesto, en el nuevo trabajo de los norteamericanos, llamado Death Below, con salida 24 de marzo. Metalcore para despedirnos. Espero que os hayan gustado estos dos programas y, como siempre, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.